tan triste como me veo lejos de mi lalristeño. Que a veces creo que es un sueño y hasta morir me deseo. Que desdichado me creo en este pálido ambiente, que no pasa por mi mente solo mi patria y mi madre, y del destino el descuadre lejos de mi patria. Sin lengua y sin frontera, Piedra y Monacillo, en Mayagüez, Moca y Luquillo, donde se ven los verdores, y en Fajardo y sus sectores, Yauco, Utuado y Maricao, en La Huevo y Humacao, allí hay romance y flores, Perla de Pérez, allí hay romance y flores. Entre Aguadas y Aguadilla, y en los barrios de Peñuela, Guajataca de Isabela y San Lorenzo y Patilla, en los copos de Quebradilla, en sus barrios de Primores, Lara y sus alrededores, en Cabo Rojo de Betance, allí hay flores y romance, allí hay romance y flores, allí hay flores y romance, allí hay romance y flores. ¡Ándele! Y en el pueblo de Piní, escucha Chilla y Nadí, y en el pueblito de Laja, en Vega Alta y Vega Baja, y en la playa del Maní, en Juncos y en Manatí, en sus barrios de valores, si en Aguas Buenas hay amores, y allí en el barrio de Osama, y en el alto de Guayama, allí hay romance y flores, Che y Buquín, allí hay romance y flores. Música mexicana es música soberana y se le debe a ti. medium cabecera abra la sesión y vengan los buenos espíritus. Con la luz, con la luz, con la luz celestial, imploremos y tengamos esperanza y caridad. Concentrémonos, hermanos, que siento que se acerca el primero. No quiere decir su nombre. Vamos a ver si por lo que tararea sabemos quién es. Rico, que por ser sordo y estar chupando caña en la vía, el tren me limpió la cacharra. Por eso que Perico está aquí pidiendo luz para su espíritu, para llegar a los altos. Bueno, ya Perico se va. Currutá, currutá. Hagamos cadena, que se acerque el segundo. Y viene bravo el hombre. Habla, hermano, di quién eres. Yo batararía un poco de música, a ver si saben quién soy. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. ¡Ah, el negro bembón! ¡Sí! ¡Qué misericordia en la tierra! Yo mismo soy negro bembón, al que mataron por tener la trompa más grande que King Kong. Por eso que negro está buscando quien lo mató. Cálmate, hermano, cálmate. Bueno, ya yo me va. Pero te vas a ir, hermano, y no dices cómo tú ves la situación en la tierra. Bueno, negro está mirando que tierra está quemando y aquí no va a haber salvación. Por eso que negro se va huyendo la candelón. Unión de pensamiento, hermanos míos. El tercer ser viene llorando y quiere tomar posesión de los órganos de unos de los medium presentes. No llores, hermano. Ten conformidad y dime quién eres. Cálmate, hermana, ¿cómo diste tu caída? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lola, la que mataron a las 3 de la tarde, y ando buscando al que me limpió el pico para arrancarle la cabeza. Pero como no está aquí, ya me voy. Pero no te vayas, hermana. Deja que te haga un padre nuestro cuando siquiera. No quiero nada. Me voy con estos que están aquí. No me voy. Me contigo. yo que también tengo un hijo que tiene tu misma edad, a los dos igual verdad, les digo como algo fijo, si la vida me bendijo, bendita sea la ocasión para decir que ese don que Dios te ha dado levantes, poniendo en lo que tú cantes alma, vida y corazón, poniendo en lo que tú cantes alma, vida y corazón. Escuchando Luis Daniel, yo te bendigo. Hasta siempre, buen amigo. Adiós, mi hijo trovador.